Resumen de excursión Costa Brava, Andorra y Lourdes de años anteriores. Señoras, señoritas, caballeros, muy buenos días a todos. Ramón, buenos días. Muchos recuerdos de la señorita Ana. Han salido de Valencia a las 6 de la mañana. Se almorzará cuando les apetezca. Antes no, pues les puede sentar mal. Siguiendo la ruta, llegarán a Barcelona a la hora de comer. Una vez repartidas las habitaciones y ya se haya comido, se concretará con el personal de la excursión que por la tarde tienen el coche a su disposición para visitar Montjuïc, Tibidabo y dar la vuelta a la Sagrada Familia y Catedral para que la vean. Regresando a continuación al hotel para realizar la cena. La noche es libre. Tienen a su entera disposición cabarets, clubs, discotecas, cafeterías y paseos. Todo ello por cuenta del consumidor. Fin del primer día. Día 17. Una vez desayunado en el hotel, se saldrá rumbo a las playas de la Costa Brava. La maravilla, una de las maravillas de toda esta zona, que lo podrán ver si les dejan los turistas, pues está invadida de tal forma que para poder estar en la arena hay que pedir permiso. Procuren estar en la playa de Aro pronto y así podrán todo aquel que lo desee bañarse. Tengo que advertir que en estas playas hay que ir con mucho cuidado, toda aquella persona que no sepa nadar, pues apenas te introduces en el agua, te cubre materialmente todo ya. Se debe recoger los pasaportes en este día de todos los viajeros, así como el colectivo, y ayudar a Ramón a prepararlo todo para el pase de frontera. Una vez en Gerona, uno de los guías se quedará con Ramón para ayudarle y el otro puede salir con el personal para visitar la catedral y alrededores, pues realmente Gerona no tiene mucho lugar turístico. Fin del segundo día. Día 18. Este día se tendrá que pegar un madrugón de a las 7 de la mañana, todos en el coche. El día anterior, procuren los señores viajeros proveerse de algo, de comer galletas o fruta, pues no se desayunará hasta mediado las 10 de la mañana, que llegarán a donde se ha de coger el tren cremallera para subir a Nuria. Esto se realiza así, pues de desayunar en el hotel a las 8, que suele ser a la hora que se desayuna, no se llegaría a tiempo de coger el dicho tren. Por este desayuno se les entregará a todos los pasajeros 5 duros que les corresponde por no haber desayunado por cuenta de la excursión. Una vez en Rivas de Freset, allí tendrán media hora para poder tomar lo que deseen mientras se tramita los billetes del tren. Ya todos acoplados en el tren, podrán disfrutar de un maravilloso viaje a través de un paisaje maravilloso, poco frecuentado por la fauna humana, por lo cual se conserva con toda la belleza de una naturaleza no destruida por el ser humano. Llegando al santuario de Nuria, procuren, cuando vayan a coger el tren, recoger una rebeca o chaquetilla, pues normalmente a la altura del santuario de Nuria suele hacer algo de fresco. De allí podrán, una vez en el valle, podrán coger el funicular y la telesilla para llegar a una altura impresionante. Hay que tener en cuenta de comer aproximadamente a las 2, pues a las 4 en punto tiene el horario de bajada el tren. Y no se puede perder, pues de lo contrario, se quedarían todo el día en Nuria. Una vez ya de regreso, se cogerá nuevamente el autocar, continuando el viaje hasta Andorra, donde se cenará y pernotará. Día 19. Día de orgía de compras. Para información de los pasajeros, si alguno tiene interés en comprar objetos, personalmente, y todos los que hemos ido hasta ahora, hemos podido comprobar que en la actualidad solo merece la pena comprar cubertería de acero inoxidable, bandejas de acero inoxidable, magnetofones, transitores, máquinas de fotografiar y objetos varios que ya podrán ir comprobando con arreglo los precios de aquí en España. Pero el resto, así como joyas y demás, personalmente puedo indicar que no merece la pena. Fin del primer día. Todos cansados de comprar, ¿verdad? Si a alguno le ha sobrado dinero, le ruego que cambie algunas pesetas en francos por si se parará en algún sitio en Francia al ir hacia Lourdes, y en estos sitios, si no tienen francos, con pesetas no se les atienden. No deben cambiar muchos, pues en Lourdes la peseta circula. Solamente es en este trayecto de Andorra a Lourdes y de Lourdes de regreso a Irún. En estos trayectos, desde luego, la peseta no la admiten. Día 20. Después del desayuno, salida para Francia, pasando por Foix, llegando y comiendo en un típico lugar llamado Tarascón, que les agradará por el tipismo y categoría del restaurante. Podrán disfrutar del ambiente, un ambiente francés diferente al nuestro. Después de la comida, continuando viaje a Lourdes, lo más rápida posible, para poder llegar a comprar la gente y cenar y no perderse la procesión de las antorchas, que por cosas imprevistas algunos años la hemos perdido. Esto, nada más llegar al hotel, deberán informarse de la hora de la procesión y ellos mismos les servirán la cena rápidamente para que no se la pierdan. Regresando al hotel a descansar. Día 21. Después del desayuno, se podrá bajar a la explanada visitando la iglesia subterránea, la basílica, la cueva de la Virgen, así como también de alguno tener interés, están allí los baños santos para toda persona que quiera zambullirse en el agua bendita para curarse de algún pequeño mal que tenga. De allí podrán luego trasladarse a ver la casa de Bernadette, donde vivió con su familia. Podrán ver también el Calvario, en fin, todo el recinto, que es impresionante y de una devoción incalculable. Regresando al hotel para realizar la comida y continuar viaje pasando la frontera por Veovia, en la cual aquí tengo que advertir que el guía ya les habrá dado unas hojas para que anoten todas las compras realizadas en Andorra. Esto hágalo por persona, incluso los matrimonios, cada igual el marido que la mujer, cada uno en su hoja, ponga lo que la compra que ha realizado. Pues si realmente son cosas sin importancia, al presentar estas hojas, los carabineros comprobarán en algunas maletas si es verdad, y de ser así, no tendrán que abonar absolutamente nada. Ahora bien, si alguno compra algún objeto ya de valor, como son magnetofones grandes, tocadiscos, cosas de un exceso de valor, sería recomendable que lo declarase, pues si no lo hace y lo cogen, se quedará sin ello. Y si lo declara, el pago que realiza no vale la pena pasar el susto que se pasa. Una vez tramitada lo de la frontera, que ya se encargarán los señores guías, se continuará viaje hasta Irún. En esta ciudad pequeña pero muy típica, tendrán que partirse en dos hoteles. Y ahí se cenará y fin de este día. Día 22. Después del desayuno, se saldrá hacia San Sebastián. Yendo directamente al Monte Igeldo. Allí se dejará el autocar en la puerta del tren funicular y se subirá en el funicular hasta la cumbre del monte para que puedan disfrutar del tipismo y saborear más este lugar en su salsa. Una vez arriba y habiéndolo visto, se vuelve a bajar con el tren funicular hasta donde se ha dejado el autocar. Nuevamente en el autocar se trasladará toda la gente al puerto. Allí ya el autocar procurará aparcar donde buenamente pueda y los pasajeros visitarán el Aquarium de San Sebastián, que es de los más importantes de España. Al salir del Aquarium se puede tomar la típica sardina con sidra dulce en las tascas que hay por allí, que sabe a gloria, que aproveche. Después, embarcando en las golondrinas, que dan la vuelta a la costa y a una isla que se ve enfrente. Cosa muy bonita también. Regresando a continuación a comer, pues en este lugar se come a hora fija. Una vez realizada la comida, se pondrán nuevamente en ruta, pues es la etapa esta más larga y calurosa, hasta llegar a Zaragoza. En el camino harán las correspondientes paradas para que no se haga pesado. Zaragoza. Una vez en ella, ya acoplada la gente, tendrán la noche libre para disfrutar. El lugar donde está el hotel es en la Plaza Mayor y allí está la Pilaricua, la Pilarica, el aseo y todo lo interesante de ver. También tienen algunos lugares más que los guías ya les llevarán. Ahí tienen la mañana para realizar compras y demás. Regresando a comer y después de la misma, ya con tristeza, de regreso a Valencia. Digo con tristeza porque han sido 8 días de ver cosas maravillosas y no sabe uno si se sentirá capaz de retenerlas todas en la mente. Menos mal que luego vienen los comentarios y se recuerdan con más precisión. Durante la excursión se habrá elegido la mis, como es costumbre en nuestras excursiones. Esta mis está citada para últimos de septiembre, un fin de semana en Begís, donde se le entregará un obsequio y podrá competir con las demás mises para el gran premio. Así quedan invitados todos los componentes de la excursión que quieran venir pagando su correspondiente ticket de hotel. Se concretará en esta excursión un día de reunión para todos los pasajeros para intercambiar fotos, comentarios y volverse a saludar, así como si se quiere concretar una cena para estar de nuevo todos juntos. Esto ya se pondrán de acuerdo con el guía en el día que les venga bien a todos y volver a disfrutar de la compañía mutua de todos. Sin nada más y esperando que hayan tenido pocos contratiempos y hayan disfrutado de esta semana, les saluda afectuosamente el director del Departamento de Turismo, Federico Blasco. Muchas gracias a todos. Olvido imperdonable. Gastos además que tienen que abonarle al guía del todo aquel que ha participado del pasaporte colectivo 100 pesetas por persona, y además también abonarán el billete del tren de la subida a Nuria. Estos son los únicos gastos que tienen que abonar, nada más.